caeré en la tentación de construir una torre con palabras que describan la dulzura de una tiza delineando en el azul letras tempranas. Vacío sería el homenaje con estrofas que suponen la circular ofrenda que siempre regresa de mil formas diferentes que son una y otra vez la misma forma repetida. Quiero escapar de las huellas precedentes, salir de la maraña recurrente de frases con que se nombra lo imposible, dando nuevamente forma a lo esperable. Evitaré el recuerdo de un cuaderno con renglones sobre los que hacían mal equilibrio, unos dudosos trazos informales que pretendían dar sentido a un mundo desprolijo ante mis ojos. No voy a volver a manchar el guardapolvo en recreos que eran todos los recreos, un solo espacio interrumpido cada tanto por la presencia intermitente de las aulas. No habrá pupitres de madera en mi recuerdo, ni jubilosos reencuentros en los patios. No habrá cabildos compatriotas de 9 años en estas líneas destinadas al fracaso, ni la mágica dimensión de un escenario donde las batallas más cruentas de la historia terminaban como siempre en un abrazo. No hay lugar para campanadas que bauticen nuestros nombres entre la gloria y el aplazo, o para sugerir que regresa a nuestros labios la sonrisa sobre el borde de diciembre, el hasta pronto, vacaciones y pesebres. Y como quiero evitar aquello que me habita porque no alcanza para honrar lo que hoy espero, es que elijo una imagen que resume y alivia finalmente el torpe intento de decir, cuando no quedan más palabras, lo que se siente cuando se nombra a un maestro.